Hola, soy Nayara. Mi comida favorita es el arroz con queso. Hola, soy Isaías. Mi comida favorita es la milanesa con fideos. Hola, soy Bauti y me gusta comer panchos con papa, ketchup y mayonesa.